Nos metemos ahora en un tema bastante abierto en cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia vivida, la experiencia colectiva de haber transitado ese proceso. El proceso nos estamos refiriendo a la participación en la marcha federal universitaria el martes pasado, martes 23 de abril, una marcha que fue convocada por todas las universidades del país ante la falta de presupuesto y las partidas presupuestarias aprobadas el año pasado, en diciembre, para todo el año 2024, que no contemplan la inflación de este 2024 y que si sumamos, o sea, todo el presupuesto aprobado el año pasado y lo tratamos de aplicar a este año, a cada uno de los meses, sin contar la inflación anual, etcétera, etcétera, etcétera, te termina dando, digamos, los recursos para julio, más tardar, o antes, junio, junio, un recorte del para, 70%. sí, para básicamente para todo. O sea, y lo que es básicamente, o sea, la mitad del año, o sea, con una partida presupuestaria anual solamente pueden financiar medio año, un semestre. Nos parece alarmante porque eso quiere decir que hay un completo abandono, deterioro y pauperización de la universidad pública tal y la conocemos, lugar en donde esta radio, por ejemplo, funciona. Entonces, para entender un poco los alcances materiales de eso, entender que no es algo que está muy lejos de nuestra vida, sino que nos atraviesa cotidianamente. Y estuvimos participando entonces de una gran movilización en defensa de eso, pero también, bueno, en defensa de nuestra carrera de geografía, de la cual estamos estudiando, y en defensa de un montón de cosas que trae aparejada la discusión, como por ejemplo la discusión en torno a los gremios y la discusión en torno a la participación estudiantil y todo lo que tiene que ver con la defensa del conocimiento científico, vale decir, el conocimiento que no está atado a un medio corporativo, a una empresa o a un tinte político ideológico de turno. Sí, totalmente. Cuando estabas hablando de la cuestión bueno, de cómo la universidad atraviesa muchas cosas, pensaba, bueno, justo, bueno, antes de ir a la marcha estábamos charlando con mi familia, que en mi caso, personalmente, toda mi familia, desde mis abuelos para acá, hasta yo, ha sido atravesada por la universidad, ya sea por el lugar de estudios, ya sea mi abuela vino a Córdoba a estudiar en la UNC. Y ahí es donde conoció a mi abuelo, porque los dos estudiaban. Y bueno, y aunque no hayan terminado su carrera, ahí se conocieron gracias a la UNC. Mis padres se conocieron gracias a la UNC. Loli y yo nos conocemos Ah, gracias a la bueno, ah, UNC. bueno. Endogámica la chica. Sí. Bueno, no Pero. nos estamos metiendo en temas del amor sin querer. Oli, ¿qué opinas? No dice nada, se ríe. Es así, la lucha nos termina uniendo mucho más de lo que creemos. Pero aparte, más allá de eso, hay muchas generaciones que entre el 2010, bueno, ya desde el 2000 para acá, habían empezado las primeras generaciones de sus familias en estudiar la universidad. Y eso es gracias a que la universidad es pública, es gratuita y también a que es laica. Entonces hay un impacto fuertísimo, como dice Sari, entre las personas, en familias enteras, en poblaciones enteras, que un poco dedican su existencia o depende su existencia de la educación pública, pero además la educación pública es un portal que ayuda a muchas personas a encontrar nuevos horizontes. Y nuevas posibilidades económicas, culturales, de todo tipo. Y eso es lo que está en juego en este momento. Totalmente, porque está esta idea que no podemos reducirla a la Argentina, es una idea que ronda el mundo, que es ¿para qué vas a estudiar una carrera universitaria? digamos. Que sí, hay casos en los que no te conviene. Yo tengo un amigo que estudió, empezó dos carreras universitarias, no le gustaron, no le sirvieron, está trabajando, está muy contento. Y esa formación no le es, en este momento, necesaria. Y está contento con eso, lo cual está perfecto. Pero, como comentaba Oli, la educación pública universitaria es una herramienta de movilidad social. Y no solo es una herramienta de movilidad social, sino que también es un espacio de formación productivo de la Argentina. De producción de quienes hacen las calles, de quienes hacen, no sé, quienes hacen medicamentos, quienes hacen investigación. Instituciones como el CONICET. Instituciones como el CONICET que, por ejemplo, hacen un montón de investigaciones muy peores que me encantan y otras que no, que otras personas defienden, que yo pondría en una ubicación más conservadora en el espectro político, como por ejemplo, el CONICET ha estado muy involucrado en la producción de investigación para producción de semillas transgénicas. Claro, como esa finalidad más utilitarista, digamos, de la universidad, que sirve, o sea, si pensás en el desarrollo de un país, la universidad tiene, o sea, sin cuestionar como el concepto de desarrollo, ¿no? Pensando el desarrollo como lo conciben, la universidad sirve mucho, o sea, tiene un rol ahí muy importante. Sí, justamente, totalmente. Sí, y a su vez es un foco del pensamiento crítico, que ojo, a ver, no es el pensamiento crítico que dice Milei, o sea, el pensamiento crítico de la, ¿cómo se dice?, vanguardia revolucionaria que todos quisiéramos que ocurra en algún momento y que acabe con el sistema capitalista raíz, sino el pensamiento crítico entendido como el lugar de encuentro de hipótesis, de teorías, de análisis, que básicamente eso, o sea, sirven para el día de mañana diseñar una ciudad o el día de mañana diseñar un sistema de cloacas eficiente para que no colapsen los barrios cuando llueve. Mantener hospitales, salud pública. Sí. O sea, eso sería un pensamiento crítico también. O sea, caminar por una calle y encontrar que su sistema cloacal está destruido porque llovió el día anterior. Y vos decís, bueno, yo estudio ingeniería, no sé de qué tipo. En mi equipo de investigación nos reunimos para debatir qué podemos hacer al respecto. Presentamos un proyecto, la legislatura lo aprueba y pasa los fondos. Tuki, ¿no? Estoy pensando, ¿no?, con ese tipo de mentalidad, o sea, llevado a una mentalidad productivista, desarrollista, progresista, si se quiere, o sea, la utilidad que la universidad le da. Además, la universidad también tiene su propio medio de difusión, en donde comparte y hace coberturas de un montón de eventos que se dan a su alrededor. Además, la universidad desprende un montón de actividades a su alrededor, como ferias de pequeños productores de alimentos, en donde congregan también a grupos del resto del país, mucha gente que se viene de otras provincias a estudiar, de otros países que se vienen a estudiar acá. Entonces hay toda una mixtura y una riqueza que es inclasificable, que no tiene realmente ningún tipo de parangón, y todo lo que está pasando realmente es como un atentado directo a la sociedad. O sea, no es a la población universitaria. Hay también un error en creer que hay una casta en la universidad, porque somos un montón de personas que la conformamos, y la universidad, bueno, es también un medio de encuentro, un medio de socialización. Hay programas inclusive de inserción que tiene la facultad en cárceles o para personas que no pueden, no han terminado el secundario, por ejemplo, o el primario, que es una realidad también. No todo el mundo termina la escuela, no todo el mundo sabe leer con fluidez y escribir. Por lo tanto, la universidad tiene grandes deudas con la población que dice interpelar, que dice representar. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en todo caso, la idea sería ir hacia eso, progresar hacia eso, digamos. Mejorar todos estos aspectos, no destruirlos. Exactamente. No. Como se dijo siempre en la marcha, la universidad es una herramienta para la transformación social. Bueno, de hecho el programa este, no sé si es a nivel de toda la UNC o solamente de la Facultad de Filosofía, pero para el ingreso a mayores de 25 años sin secundario completo, peligra actualmente por todo este contexto de financiamiento y es terrible. Como se limita aún más el acceso a la universidad pública. Claro, porque en este contexto de financiamiento, supongamos que no cierra en que la universidad cierra. Que yo no sé. Pero sí implica justamente la eliminación, como vos decís, Lu, de este programa, de un montón de becas. Las becas de apunte. Las becas, becas para el comedor, becas de deportes. Becas de conectividad. Uh-huh. Un montón de cosas que hace la universidad para que más gente pueda estudiar y pueda acceder a los estudios universitarios, que se van a ir eliminando. Claro, termina limitado el acceso a todas estas personas que pueden acceder fácilmente, que no necesitan ningún tipo de estos beneficios, como si esta gente fuese la casta. O sea, quienes terminan siendo eliminados son la casta, digamos. Y, o sea, irónicamente, justamente esto es una elitización de la universidad. Es decir, la gente con más recursos tiene la posibilidad de estudiar en la universidad y la gente con menos recursos, no. Claro, eso es lo que está detrás de la financiación de la educación pública. Es que solo la educación privada sea la referente y tal cual. Que haya todo un universo de personas que no pueden acceder al conocimiento en general. Uh-huh. No al conocimiento de izquierdas o de derechas, no al conocimiento útil o inútil, o abstracto o concreto, o ciencias duras. No, todo el conocimiento, absolutamente todo el conocimiento estaría en Argentina, si seguimos por este camino, con una aduana que tenés que pasar y que tenés que pagar antes de poder acceder a eso. Solo los ricos. Totalmente. Y en eso que decías del conocimiento, dos cosas. Una, por ejemplo, es la Escuela de Oficios de la UNC, que dan un montón de cursos como, no sé, seguridad alimentaria. Me acuerdo que mi abuela hizo uno que estaba muy bueno, que era como higiene y seguridad alimentaria para gente que trabaja en un bar o que tiene un bar o algo así, o trabaja en un restaurante, que está excelente. Eso, o sea, eso es como ya cínico decir estas cosas no sirven, como bueno, pensando en esta cuestión del conocimiento de izquierdas y no sé qué sé yo, bla, bla, bla. La universidad también hace estas cosas absolutamente prácticas y que tienen que ver con la posibilidad laboral inmediata de las personas, aunque no sea un título universitario. Uh-huh. Por otro lado, quería comentar, no sé si les interesa un poco charlar de esto, pero de la cuestión del adoctrinamiento. Eso iba a decir. Claro, a mí me embola un montón por dos cuestiones. Una, como el adoctrinamiento implica como esta absoluta unilateralidad de como, bueno, tu docente dice tal cosa y vos la crees. Como si no existiera que vos como persona filtras. Porque yo he visto, o sea, a mí me ha pasado con profes que dicen algo que a mí no me gusta. Que yo digo, qué extraño esto, vamos a averiguar un poco más porque me hace ruido. Y veo a compañeros míos que dicen algo, que un profe dice algo que yo con lo que yo estoy de acuerdo. Y que mis compañeros tienen esa cara de, no está nada así. O sea, sé este autor, lo voy a estudiar, pero no estoy de acuerdo. También esa es la potencialidad o la riqueza de poder estudiar en una universidad pública, que vos podés no estar de acuerdo, podés tener tu propio pensamiento y no absorber todo lo que te dicen como si fuese una verdad absoluta. Pero eso pasa en todos lados y somos personas grandes, medio que sabemos discernir. Uno tiene sus propios criterios, su propia capacidad de ver con qué acordás, con qué no, pero eso no significa que te estén adoctrinando. Sí, aparte, una de las grandes acusaciones del adoctrinamiento que sale por el Twitter del presidente, que es una payasada absoluta, es gente que se queja de los afiches de las agrupaciones políticas en las facultades, generalmente en las facultades de filosofía de las universidades, que es donde más se concentra Pero en general en todas las facultades hay afiches de agrupaciones políticas que juegan el juego democrático interno de las elecciones estudiantiles y a eso le llaman adoctrinamiento. Ahora, entonces si vas a la calle y ves un afiche de Coca-Cola, ¿eso no es adoctrinamiento? Un afiche de Dior, un afiche de cualquier cosa, hay carteles, hay publicidades. ¿Por qué esto sí es adoctrinamiento y eso no? A ver. Claro, la pantalla gigante ahí frente al Olmos. Claro. Sí, o sea, la ahora que se está aprobando en diputados la ley bases que permite a las empresas despedir a alguien por razones ideológicas o de género, o sea, entonces no adoctrinamiento es el pensamiento crítico, pero los comentarios xenófobos, homófobos, transfóbicos, clasistas, violentos por parte del presidente, también de Adorni y todo ese séquito horrible de gente que nos está gobernando hoy en día, no, digamos, es neutral. O sea, pareciera ser que acá hay rinda libre para cometer todo tipo de violencias. Total, eso está perfecto, digamos. Para algunos discursos la libertad aplica. Y para otros no. Además es también un intento como de despolitizar todo ámbito universitario, como si no fuese propio de la vida universitaria, no sé, que exista gente que piensa distinto, elecciones, expresión de tus ideas. Es una locura, digamos. Eso también representa la universidad pública y la educación pública en general, que cualquier persona, por más extraña que sea su posición o su ideología, puede expresarla y puede militarla. Claro, como ya ha pasado, yo sé, dos compañeros terraplanistas que tuvimos en geografía y es como, bueno, terraplanista, qué sé yo. No me encantan, no estoy de acuerdo, podemos debatir todo lo que quieras, pero bueno, mientras estudie el material y lo apruebe, no tiene por qué creer otra cosa también. Por más de que yo no esté de acuerdo con su posición, me parece un poco ridícula. Por el otro lado, justamente, en esta despolitización que vos comentabas, Lu, niega la idea de que el conocimiento sea algo justamente contextual, como hace siglos pensábamos que... Es político. Sí, sí, y además como esta cuestión, a ver cómo decirlo. Hace siglos se pensaba que las enfermedades provenían de los humores y de como lo que estaba en el aire, así andando hasta la epidemia de la cólera. Y se descubrió que la cólera se difundía por el agua. Uh-huh. Y cosas así, como que se niega toda la historia de la filosofía, de la construcción del conocimiento como algo absolutamente contextual, político, hecho por personas con intereses. Y un derecho humano el conocimiento. Uh-huh. Y como un derecho humano, sí. Sí. Acá una reflexión interesante. Siempre se ha hablado de la fuga de cerebros. ¿Saben qué es la fuga de cerebros? Que de repente muchos académicos, intelectuales, científiques de Argentina se van del país para trabajar en el extranjero. Entonces, yo creo que esta cuestión, lo que impulsa el gobierno es convertirnos en un país exportador, pero ahora no solo agroexportador, sino... Veníamos siendo un exportador de conocimiento y somos uno de los 12 países, hay 200 países en el mundo, solo 12 países producen energía atómica, somos uno de ellos. Todo ese conocimiento, y ese es un dato de color, ¿no? Que siempre me gusta traer a colación. Todo ese conocimiento, esa exportación de conocimiento es a lo que apunta... esta cuestión. Pero que ya no sé si se va a poder sostener, digamos, porque si la misma base o el sustento que son nuestras universidades, nuestras instituciones, corre peligro, ¿dónde se va a formar esa gente? Y hay un desplazamiento forzado, ¿no? Esos cerebros ahora tienen que pagar los posgrados en el exterior, digamos, ¿no? Sí. Irse a estudiar a otras universidades porque acá van a cerrar. ¿Qué es lo que está pasando con el CONICET? Que de hecho fue denunciado mundialmente por premios Nobel. O sea, por gente que dice esto, debería ser como un consenso elemental para cualquier gobierno no tocarlo porque es un pilar para la humanidad. Bueno. O sea, sí, al CONICET se le pueden hacer un millón de críticas. Obvio, por supuesto. Pero es importantísimo. Total. A nivel investigación, es importantísimo a nivel internacional. Y hay algo ahí muy fuerte sobre la fuga de cerebros, como que sí, totalmente, porque un montón de gente progresivamente se va a quedar sin trabajo, que trabaja en investigación, en educación e investigación, porque las universidades son educación, investigación y extensión, son las tres siempre, que se va a tener que ir a otros países. Pero también siento que tenemos tan naturalizado hasta cierto punto la existencia, no necesariamente la posibilidad del acceso, pero la existencia de la universidad pública y gratuita y laica en Argentina, que es algo que en muchos países es, a ver, es una cuestión de una fantasía. Es impensado acceder. Claro, en Estados Unidos vos decís como universidad gratuita y todo el mundo se te ríe y después llora porque se mueren con la deuda de haber ido a la universidad. Porque así efectivamente se endeudan de por vida. Pero además, el gusto que es, el año pasado yo estaba cursando un seminario que era justamente sobre las colonias portuguesas en África. Ustedes me escucharon hablar un montón de este seminario, que era con dos profesores especialistas en el tema de historia contemporánea de África, especialistas en Córdoba, especialistas en Argentina, especialistas a nivel mundial, que van a otros países, que establecen convenios con otras universidades, reciben gente acá. Cuando van a Europa, a África, a Estados Unidos, los reciben. No sé si tienen relación con Oceanía o con Asia. Y estaban ahí para que mis compas y yo cursemos ese seminario y les hagamos un millón de preguntas y cualquier duda que pudiéramos tener, estos especialistas internacionales, ahí, a nuestra disposición, para formarnos. Eso es muy especial. Totalmente. Un montón de cosas, o sea, un montón de cosas que no podemos enumerar en un programa de 20 minutos, en un bloque de 20 minutos de lo que es la universidad para nosotros. Es, nada, formación teórica, pero también personal, pero también social, porque nos vinculamos con otras personas, igual que nosotros, de otras latitudes, de otros estratos sociales, y vamos configurando, digamos, una identidad que es mixta y que, nada, o sea, transformamos toda nuestra realidad, así como, digamos, hay un antes y un después de que entrás y salís de una carrera que es sorprendente, digamos, abrumador, pero sí, digamos, sin dejar de hacerle críticas a la universidad porque es muy elitista en algunas carreras, es machista, es colonial, es racista, es clasista, un montón de cosas, y que de hecho hay facultades como la de filosofía que tienen perfiles más extensionistas para combatir esas lógicas, ¿no? En donde la universidad es un monopolio, un centro que acumula y acapara el conocimiento y no se va de ahí. De hecho, ya hay un lugar físico en donde cursamos que es la ciudad universitaria, ¿no? Entonces ya también, si se quiere, hay una especie de autoexclusión, ¿no? De lo que es la vida universitaria, por un lado, pero tiene que ver también con una raíz histórica. O sea, la Universidad de Córdoba es la más vieja del país, casi 400 años, entonces hay muchas cosas por de 400 años. Más de 400 años, tal cual. Hay muchas cosas por desglosar y que tienen que ver con los patrones eclesiásticos y jerárquicos, pero que en su momento también fueron fundamentales para todo el continente, como la reforma universitaria, por ejemplo, del 18, que promovía la libre asociación entre estudiantes para la conformación de gremios, o sea, el gremio, el hecho de poder tener un centro de estudiantes. No había ocurrió en ninguna otra parte del mundo eso, o sea, fue una conquista de la Universidad Nacional de Córdoba, que hoy si uno va a la Universidad de Costa Rica o a la UNAM en México, la gente está reivindicando la reforma universitaria del 18 de Córdoba como diciendo gracias por enseñarnos a agremiarnos, a organizarnos, digamos. Entonces todo eso que se va perdiendo, marchitando con esta clase de políticas violentas, hay que ponerles un nombre así efectivo, concreto, al pie, y que sea concreto de esto, porque después si no los violentos somos nosotros. O sea, siempre somos los que marchamos, los que pintamos una pared, pero la violencia nunca es de financiar, y que la plata que nos está dando a las universidades va para comprar aviones de guerra. Para una futura guerra que nadie sabe cuándo ni contra quién, porque el discurso del Milei es belicista, es negacionista de los genocidios, de las torturas. Así que hoy más que nunca, lo mínimo que podemos hacer en nuestra situación es defender la educación pública como un punto de conexión para el diálogo crítico, las discusiones. Así que no sé, chiques, si quieren comentar algo más al respecto, si no, podemos ir pasando al siguiente bloque. Yo la verdad no tengo mucho más. Sí quería preguntarle si alguien tiene como el número de cuánta gente estimada fue a la marcha acá en Córdoba, porque fue inmensa. Algunos medios dicen que entre 70 y 100 mil personas, pero inclusive a mí me dio la sensación de que eran más, porque había una columna ininterrumpida desde el Monumento a la Reforma, que es casi en el pabellón Argentina, hasta el Patio Olmos, de gente que copaba toda la Irigoyen y Nueva Córdoba, y todo el mundo, o sea, fue literalmente el rector, diputados del PRO, diputados de la UCR, o sea, gente inclusive que está en las antípodas de esta defensa que estamos llevando, pero que de repente se vio interpelado porque ellos se formaron acá y ellos tuvieron cargos acá. Entonces se están disparando en la pierna, digamos, cuando sí, gente que nunca, apoyan a Milei. Gente que nunca había ido a una marcha, se escuchó mucho esto de, bueno, como es mi primera marcha, porque les está tocando muy de cerca. También, bueno, muchos votantes de Milei claramente que se están viendo afectados por esta situación. Sí, gente que en general no se involucra necesariamente. Pensaba, ustedes capaz me vieron, pero yo estaba con mi abuela, que mi abuela nunca fue a una marcha. Mi abuela, no que yo sepa que me haya querido contar, es medio reticente a los tipos de espacios que implican participación política. Pero ahí estaba. Porque la universidad le ha tocado la mayoría de su vida, básicamente. Tal cual, y tal si cual. Si vivís en ciudades universitarias como Córdoba, no me refiero a la ciudad universitaria de la UNC, sino Córdoba como una ciudad con universidades, es inevitable que de alguna u otra manera tu vida esté influida por la universidad. Aunque nunca hayas tocado la universidad, aunque vengas de una familia o que viene de otra provincia o que no ha tenido una relación activa con ninguna universidad, igual la influencia es innegable e inevitable. Totalmente. Desde la persona que te atiende en la guardia, hasta, por ejemplo, cuando comentábamos la cuestión de la gente que viene de otros países o otras provincias, el movimiento de la economía, que es como, bueno, alguien viene de otro país a estudiar a Córdoba, que está genial, hay mucha gente que lo critica, y esa persona está haciendo mover la economía de la ciudad de Córdoba. Sí, y acá, aprovechando los últimos dos minutos, quería por ahí mencionar el movimiento político que se está renaciendo a partir de todas estas problemáticas de una manera similar a la que fue en el 2018, 2016, 2010, etcétera. Siempre que hay un problema con la universidad se cierra filas y la defiende. Ahora en la Facultad de Comunicación, en donde estamos en este momento, hay una asamblea interclaustro ahora a las 5 de la tarde. Y están habiendo asambleas interclaustro en todas partes. Las cuatro claustros, estudiantes, egresades, docentes y no docentes, están empezando a articularse por fin ante toda esta problemática, y eso es algo que se celebra a todo, todo palo. Convocamos a todas las movilizaciones en defensa de eso, la libre asociación, y la lucha contra la ley bases que se estaba aprobando en el día de entre ayer y hoy, que hubo una movilización también en Córdoba, en Buenos Aires, hubo también una asamblea interfacultades ayer lunes a las 4 de la tarde, que emocionó una próxima reunión el 21 de mayo, que no recuerdo el día, pero también convocamos a esa movilización a todos, digamos, sean estudiantes, docentes, para ver cómo nos seguimos organizando, para que bajen presupuesto, el presupuesto mínimo que corresponde, digamos, tampoco le vamos a pedir una Ferrari. Vamos cerrando para el próximo bloque, que tiene que ver con un trabajo de Oli Smukler sobre el GTA y Henry Lefebvre.